7 de abril. Usar sus armas para vencerlos. Todos los israelitas iban a los filisteos para afilar cada uno su reja de arado, su asadón, su hacha o su hoz. Primero de Samuel 13:20. En los tiempos de la Guerra Fría, aunque la Unión Soviética se veía obligada a hacer negocios con Occidente, uno de sus dirigentes llegó a decir que compramos la soga de ellos para luego ahorcarlos con su propia soga. Para el cristiano, supone una cierta contradicción vivir en el mundo, pero no ser del mundo, usar las cosas del mundo sin enamorarse de ellas, aprovechar la tecnología sin olvidarnos que el poder viene del Espíritu Santo. El uso de las cosas del mundo, especialmente en la predicación del Evangelio, es una oportunidad que el cristiano no debe desperdiciar. La tecnología debe aprovecharse al máximo para ganar a los que necesitan oír la verdad de Cristo, aunque siempre hay que recordar que es el Espíritu Santo quien usa nuestros talentos y conocimientos para alcanzar y convertir a las almas. En los días de los jueces, los filisteos gozaron de un monopolio tecnológico que negaba a los hebreos materia prima para crear armas y tenerlas afiladas. El embargo armamentista, no obstante, no impidió que el pueblo hebreo deseara la libertad, ni evitó que usase cuanto tenía a su alcance para lograr su fin. Los cristianos también deberíamos fijarnos metas y concentrarnos en su realización. Aunque el enemigo quería mantenernos inermes, contamos con la mejor arma para la lucha contra el mal, el poder del Espíritu Santo. Cuando lo que nos rodea nos quiere distraer para perder la concentración sobre lo más importante de la vida, Cristo nos dice: seguidme. El embargo de armas que el mundo nos quiere imponer no debe desanimarnos, porque lo que tenemos no está bajo el control del mundo. Con oración y dedicación podemos usar las cosas del mundo, no así sus métodos, para alcanzar al mundo con la verdad de Jesucristo. Los veloces medios de transporte, el uso de los nuevos medios de comunicaciones para que nuestra voz llegue a donde no podemos hacerlo físicamente, el empleo de la ciencia y el arte son ejemplos de acudir a los filisteos para afilar las armas para combatir contra el príncipe de este mundo. La victoria es segura, porque tenemos las mejores armas. A fin de cuentas, el Señor nos asegura que las cosas no se hacen con armas ni con ejércitos, sino por su Espíritu. Confiemos en la dirección del Señor para la victoria final.